desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La Rosurtoj ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Por la legislatura, una decisión de suspender hasta que termine su mandato al doctor Gabriel Ganón por mal desempeño en sus funciones como defensor público provincial. El Frente Progresista Cívico y Social, que dice que Ganón es parcial, que Ganón ha sido poco justo, cuando no poco eficaz en su gestión, contra quien dice haber defendido los intereses de quienes han sido abusados, han sido avasallados por esta complicidad importante que existe entre la política, el sector de la justicia, el narcotráfico y la policía. Nosotros dijimos que todo esto era una farsa, un proceso dirigido a silenciar mi voz por poner a la vista de toda la sociedad de Santa Fe un montón de irregularidades y de situaciones que se producen en la Administración de Justicia y en la Policía de la Provincia de Santa Fe. Decir estas cosas ha irritado muchísimo al Poder Ejecutivo de la provincia y por eso ha intervenido tan activamente en lograr esta remoción encubierta, ¿no? A través de una suspensión. El partido judicial, exactamente. El partido judicial, un partido que juega políticamente, que intenta colocar a sus familiares en alto cargo. Muy bien, ya pasaron 8 minutos desde las 10 de la mañana y nada, los gustos que uno se puede dar ante la oralidad. Venimos de recorrer Cuba y Haití de la mano de Isabel Rauer. Nos vamos ahora a la ciudad de Rosario. Estas semanas creo que con toda la gente, por diferentes razones, muchas de las personas que conozco hemos estado en estos últimos tiempos pasando por Rosario. Nos hemos todos desvivido en elogios para lo linda que está Rosario, así que nos vamos a Rosario ahora a través de un compañero, Carlos del Frade. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto volver a conversar con vos. ¿Cómo estás? Hola, Cori. Qué gustazo charlar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Ahí envidiándote, me imagino igual el calor rosarino debe ser un tema, pero qué linda que está Rosario, ¿eh? Mirá vos, te harían un spot con esto. No, y para la intendenta. Bueno, contanos un poco cómo es la actual situación política, justamente las personas, los hechos políticos que uno ha ido conociendo y reconociendo a través tuyo, lo de Gabriel Ganón es uno de ellos. Bueno, lo que fue la decisión de esta semana de destituirlo, un poco a qué se debe, cómo es que se llega a este proceso. Sí, esto ocurrió la semana pasada en lo que se conoce como una asamblea dentro de la legislatura, que es cuando nos juntamos los diputados con los senadores. Uh-huh. Sesionamos juntos y ahí aparece esta idea de la suspensión para un fiscal de la ciudad de Reconquista. Reconquista es el norte profundo de la provincia de Santa Fe, del cual me escucharon hablar tantas veces. Claro. Eladio García, por un abuso de poder. En este caso yo lo voté a favor porque tengo denuncias concretas que me hizo mucha gente contra este señor y lo suspendimos. Uh-huh. El otro caso, el de Gabriel Ganón, era efectivamente lo que ustedes decían en el copete, en la introducción de la nota, en donde es un defensor oficial nombrado dentro de lo que se conoce como el nuevo Código Penal Procesal en la provincia de Santa Fe, y que como defensor oficial se hizo cargo de las denuncias de las familias empobrecidas, a las cuales el gatillo fácil, hoy hay un informe de la Correpi en relación con esto, el gatillo fácil en la provincia de Santa Fe le arrancó la vida a sus seres queridos. Entonces esas denuncias contra la policía, la santafesina sociedad anónima, como le decimos nosotros, por los casos de tortura, de violación a los derechos humanos, el asesinato de chicos pobres, fue generando un espesor en la gravedad y una gran susceptibilidad en el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social que integra el socialismo y el radicalismo, entre otras fuerzas. Sí. Pero el peor problema fue que Ganón, cuando comenzó a aparecer la idea de la relación del narcotráfico y la política en la provincia de Santa Fe, cuando se lo metió preso al jefe de policía, Hugo Tognoli, en octubre de 2012, que era el jefe de la policía de la provincia y terminó preso hasta el día de hoy por ser socio de una banda narco, cuando empezó a hablar y sus opiniones públicas decía que había que investigar la relación entre narcotráfico y gobierno, empezó a estar decididamente en el ojo de la tormenta política, y hasta el día de hoy hay pintadas en donde se dice Ganón y Murray. Murray era un fiscal federal que también opinaba que había que investigar al socialismo en relación al narcotráfico. Empezó a armarse un clima de enorme susceptibilidad política que llevó a la censura política que se concretó con esta suspensión hasta el final de Gabriel Ganón. Nosotros entendimos eso, lo dijimos en la Asamblea, y que nos parecía que era una excusa todo lo que se decía, porque todo lo que se decía en relación a Ganón, en definitiva, era un premio, era un acierto. El tipo defendía a los pobres, no defendía a los policías corruptos, denunciaba esas mafias, y por eso que hacía bien se lo terminó suspendiendo. Así que nos parece que la razón hay que buscarlo en ese contexto que se inicia en octubre de 2012, cuando muchos de nosotros salimos a decir que hay que investigar las relaciones entre el poder político de la provincia y el narcotráfico. Más allá, ¿qué tal, Carlos? Manuel te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Manu? ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. A ver, más allá de esta cuestión concreta, que no es menor, ¿no? Esto de la denuncia de la connivencia entre policía, política y narcotráfico. ¿Quién era o quién es Ganón? Digo, ¿qué otras cosas ha hecho que uno pueda pensar, bueno, también le están cobrando estas? Tiene mucho que ver con esto que yo te decía, porque ajá, una de las acusaciones que hizo el senador provincial Lisandro Enrico, acuérdense de este nombre porque este muchacho va para las ligas mayores de la derecha en Argentina, es un muchacho que labura mucho, es muy honesto, pero representa un pensamiento de derecha que es cada vez más popular en la provincia de Santa Fe. Este muchacho dijo, entre otras cosas, que Ganón nunca defendió a la policía y que los derechos humanos son de todos. Dos argumentos que tienen que ver primero con la ignorancia de lo que supone que la defensa de los derechos humanos es justamente defender a la población de los abusos de los sectores del Estado. No lo entiende todavía. Pero esto de no defender a la policía está marcando también otra cuestión. La policía acá se convertía no en la protectora, sino en la violadora de los derechos civiles individuales. Entonces este argumento fue muy fuerte. Ganón denunció aproximadamente medio centenar de policías por abuso de autoridad, por brutalidad policial por otra parte, y eso también generó mucho resquemor, especialmente en ese siempre lobby político que existe en cualquier fuerza policial de las provincias más importantes de la Argentina, como son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Vos sabés que más temprano hicimos el ping-pong referido justamente a la seguridad en la provincia de Buenos Aires, y uno piensa, y decían algunos testimonios, que cuando se hacen este tipo de cosas, no es solamente perjudicar, en este caso puntual, a Ganón, sino también hay una clara señal política, ¿no? Sí, claro, porque imagínate el próximo defensor oficial que se elija en la provincia de Santa Fe, no va a decir nada. Sí, claro, ya está. Porque va a estar en medio de un claro aprendizaje o sometimiento o una educación, en definitiva, porque esto educa a los próximos funcionarios. Sí, sí. Que si llega a referir en contra del gobierno, lo castiga. También una señal a la policía, decir, bueno, el que se mete con ustedes tiene su escarmiento. Claro, porque de hecho, acá hay un problema muy grave, que cuando tuvimos 24 asesinatos seguidos entre julio y los primeros días de agosto, salieron aquellas marchas del Rosario Sangra, más de 20.000 personas en la calle reclamando por seguridad, cosa que estaba bien, pero eso fue leído como que había que correrse definitivamente a la derecha. Y estas son las cuestiones que tenemos que pagar por esta especie de demagogia punitiva, como le decimos muchos, de endurecer las penas para quedar bien con toda esa gente que se ha movilizado. Sí. Carlos, una de las cosas que llama la atención escuchando tu narración y pensando, uno está por ahí muy habituado a la política nacional, la política, digamos, nacional que se define acá en la ciudad de Buenos Aires, a la política de la provincia de Buenos Aires, donde está, bueno, la alianza Cambiemos, ¿no?, del radicalismo y el PRO, que en el caso puntual de Santa Fe no son lo mismo, digamos, uno es oficialismo y otro es oposición. ¿Cómo en este caso puntual, se manejaron, digamos, con parámetros distintos o también como a nivel nacional? Votaron igual porque en estas cuestiones de lo que tiene que ver con la materia de seguridad, con la materia de endeudamiento externo, con la materia de la reforma impositiva, con el rol de los bancos, con los tamaños enanos y anoréxicos para las partidas sociales, en eso votan iguales. Por eso Macri salió a decir el otro día que con Lichif ahora hay un mismo criterio y que la mejor economía de la Argentina es la economía de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Esto fue hace unos días. Ahí quedó claro que o el socialismo dejó de ser socialismo o el macrismo se hizo socialista, cosa que no se nota mucho. Bueno, es un socialismo que cree en la mano invisible del mercado. sí, o por lo menos se ha resignado a que la mano de invisible del mercado les marca lo que tienen que hacer. Está bien, un socialismo de Santa Fecina, digamos, un estilo propio. Sí. Bueno, así es. Por el resto, ¿cómo viene la labor parlamentaria, el trabajo legislativo? Hermoso, hermoso. Ah. Fuimos los que más laburamos, los que nunca faltamos, Cori. Muy bien. Siempre llegando temprano, con esa bestialidad que nos caracteriza. Esa cosa, esa bestialidad de la puntualidad que tenemos. Sí, exactamente, exactamente. Así que me parece que esas cuestiones, por lo menos es lindo contárselo a la gente, diciéndole en cada lugarcito de la provincia que nosotros realmente laburamos y laburamos mucho, presentamos casi 200 proyectos, uh-huh. Cori. Es una bestialidad, pero que tiene que ver con esto de escuchar a la gente para contar lo que le pasa a la gente. Es algo que traemos del periodismo y realmente ha venido muy bien. Así que nos vamos muy contentos después de este primer año y todavía nos quedan las extraordinarias en donde, por supuesto, nos ganaremos el odio porque le vamos a votar en contra al presupuesto, en contra de la reforma impositiva, en contra de la reforma procesal penal, pero todo fundamental y que van a tener que explicar. Está bien, está bueno. Carlos, antes de despedirte, mantenemos la rutina de la consigna para convocar a los oyentes a que opinen, sí, y te la trasladamos a vos. A ver. Viste que el presidente, a poco de cumplir un año de gobierno, se autoevaluó con un 8. ¿Vos qué nota le ponés? Bueno. Sí. ¿Vos qué nota le ponés? ¿A quién? ¿A Macri? Sí, al gobierno, este año de gobierno de Cambiemos. Y si yo lo defino por lo que yo siento, yo le pongo un 3, un claro aplazo. Vuelva en marzo. Desde el punto de vista social. Ahora, si lo mirás por lo que él prometió que iba a hacer y lo que está haciendo, le tengo que poner un 5 porque todavía no destruyó todo lo que le queda a la Argentina. Está bien. Tuvo una cuota de optimismo, digamos, tiene que ver con eso. Claro, porque le falta la mitad. Está bien. Cuando destruya la otra mitad, ya está. Está bien, está bien. Se sacará un 10 el tipo, por eso no llegó al 10. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, que tengas un lindo diciembre. Bueno, la verdad que se te extraña. Estás siempre presente por acá, por el estudio de Radio Espléndida y aquí en Sobre la Hora. Qué lindo, la verdad que muchas gracias. A mí me hace muy bien hablar con ustedes. La verdad que me despierta cosas de colores adentro del cuerpo cuando me llaman. Bueno, dedícanos un paseo por Rosario cuando todavía no mate el sol para hacer como que estamos también por ahí. Dale, vénganse a las 6 de la mañana. No mucho más. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, chao, los quiero. Chau. Era Carlos del Frade, entonces, diputado por la provincia de Santa Fe. Con él hablamos sobre la destitución de Gabriel Gannon y otros temas también de la realidad santafesina desde la hermosa ciudad de Rosario.